cárcel de Sing Sing, y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me acerqué, a mí se abalanzó y como